Champions League. Sentado en mi habitación, recordando cuando lo nuestro terminó. Sabes bien, nunca lo voy a olvidar. Fue genial, tú me enseñaste a amar. Dime tú por qué tuvo que acabar. Ya no logro ignorar al corazón.